Salmo 17, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 17. Oración de David. Oye, Jehová, justicia. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha sin labios de engaño. De delante de tu rostro salga mi juicio. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, hasme visitado de noche, me has apurado, y nada inicuo hallaste. Heme propuesto que mi boca no ha de propasarse. Para las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Yo te he invocado, porque tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus estupendas misericordias, tú que salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra tu diestra. Guárdame como lo negro de la niñeta del ojo. Escóndeme con la sombra de tus alas, de delante de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me cercan por la vida. Cerrados están con su grosura, con su boca hablan soberbiamente. Nuestros pasos nos han cercado ahora. Puestos tienen sus ojos para echarnos por tierra. Parecen al león que desea hacer presa y al leoncillo que está escondido. Levántate, oh Jehová, prevén su encuentro, póstrale. Libra mi alma del malo con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres de mundo, cuya parte es en esta vida y cuyo vientre hinches de tu tesoro. Hartan sus hijos y dejan el resto a sus chiquitos. Yo en justicia veré tu rostro. Seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Fin de Salmos 17. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com